Estoy cansado de pensar sedeño y presumir de lo que acaso tuve, de ni ablandar ni moderar el ceño por regresar de donde nunca estuve. Cuánto que quise ser, hoy lo desdeño. Estoy cansado del humano empeño de aligerar el paso de la nube y asimilar el camino risueño, cuando en la realidad lo desanduve, ya no seré jamás ni amo ni dueño. Así me fui negando el desempeño con lo poco de mí que no retuve. Si me he quedado con lo más pequeño, si me dejé llevar o me entretuve, soy para los demás quizás un sueño.